Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Amigos, hermanos, esto es Diálogo Pastoral. Dios les guarde. Desde la ciudad espacial, Houston, Texas, para todo el mundo, sí, señor. Bueno, ya se acerca el día, mañana, comenzamos nosotros con las actividades que hemos estado anunciando para el fin de semana. Mañana, viernes, a las 7:30 de la noche. Y también el sábado a las 7:30 de la noche. El domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Aquí, en el 9426 Telephone. Los predios del Centro Evangélico Cristiano. Estará con nosotros esta que canta. Aquí postrada a tus pies, déjame llorar a tus pies, pues solo en ti. Su nombre es Clairi Cruz, ex Chicán. Ella viene desde la ciudad de Nueva York. Bueno, su origen es dominicana, República Dominicana, y desde Guatemala. Ilmida Salas, desde San Antonio, Texas, el pastor Richard Boyd va a estar con nosotros todo el fin de semana. Esto va a ser tremendo, así que si usted no tiene una iglesia donde asistir, haga planes para estar aquí en Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 de la calle Telephone. Y también les recordamos que usted puede llamar pidiendo la dirección, pidiendo la forma de llegar, y en la oficina durante toda la tarde se le va a estar dando la información. ¿Cuál es el número? 713-991-5760. Pues solo en ti consuelo hallaré, déjame expresarte mi. Qué hermosa alabanza, qué linda alabanza. Bueno, eso es. Gloria a Dios. Mi hermana Clairi tiene un enorme testimonio de. Es algo tremendo, siendo una cantante muy famosa a nivel profesional en el mundo. Y esta se convirtió de verdad. Hay algunos que están por ahí, solamente están medio hervidos, sin sal. Entran y le dan un bañito de iglesia y ya quieren cantar, pero esta hermana en verdad se convirtió al Señor. Y nosotros, mi esposo y yo, tuvimos la oportunidad de compartir grandemente con ella allá en Colombia. Y mirarla ministrar, mirarla cantar. Cuando canta, en verdad ministra, llena el corazón de la gente. Y esto es algo que yo como pastor siempre ando buscando. Yo no hago una actividad así por hacerla. Siempre hay un propósito en todas las cosas que nosotros hacemos. Y muchas veces, cuando se da, o se da muchas ocasiones donde la gente canta por cantar, o canta sencillamente porque quizás no tiene otra cosa que hacer. Pero esta hermana, cuando canta, en verdad con su cántico, ministra, llega a las fibras más profundas del corazón. Y ese cántico viene porque viene de una experiencia tenida con el Señor. Ella compartió con nosotros su testimonio de cómo el Señor le tocó y cómo se convirtió, cuáles fueron las circunstancias de cómo se convirtió. Ella es esposa de un médico, que también compatriota que y colega mío, que trabaja en la ciudad de Nueva York también. Y cómo Dios tocó su familia en una forma tremenda. Bueno, yo sé que va a ser una gran bendición. Así que esto va a ser en el 9426 Telephone aquí, a partir de mañana. Mañana 7:30 de la noche. El sábado es a las 7:30. El domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Bueno, yo podría estar el día entero aquí tocando esta alabanza, pero hay algo que tenemos que hacer y yo sé que usted está también esperando a ver de qué van a traer, qué es el comentario, cuál será la controversia en el día de hoy, cómo se irá a dar esto. Bueno, ahí le va, pero un poquito más de clarín. Consuela hoy mi corazón. Oh, gloria a Dios. Bueno, yo estoy seguro que alguno de ustedes ya han escuchado luego de las noticias, como siempre, de cosas nuevas que pasan. Yo llegué hace un rato aquí a la oficina y una de las personas que colabora con nosotros aquí en la oficina, aquí entró al estudio de la cabina y me dijo: pastor, ¿usted escuchó el descubrimiento de el nuevo planeta? Y bueno, sí, bueno, ya escuché, desde anoche se está hablando de eso y yo estoy seguro que usted quizás ha escuchado esto. Y de nuevo, hermanos míos, esto es, yo quiero hablar un poquito de esto en este día, porque esto es igual a el tema que nosotros dilucidamos hace un poquito de tiempo atrás, de algunos que habían dicho que habían descubierto los huesos de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes? Aunque el enfoque es diferente. Prácticamente el final de todo es lo mismo, porque si en verdad se descubrió un planeta igual que la Tierra, y la idea es de que posiblemente ese planeta tenga vida igual que la vida terrestre, pues si eso es así, entonces la Biblia no sería verdad. Ese es el punto. De la misma manera, si aquellos huesos que supuestamente aparecieron hubiesen sido de Cristo, entonces la Biblia no hubiera sido verdad. Hay una línea, yo le he dicho, en el campo de los científicos, que son gente honesta y gente que están tratando de hacer las cosas con honestidad, que se están dando cuenta de que la Biblia es verdad. No obstante, hay otra línea en el campo de las pseudo llamadas ciencia, de que son hombres que están tratando de alguna manera, con cosas que están descubriendo, de desacreditar el Evangelio para ellos avanzar su agenda. Y hay una agenda que una línea del campo científico tiene, es la línea de la evolución, que es una línea completamente desacreditada. Muy poca gente honesta dentro del campo de la ciencia en el día de hoy está creyendo en la evolución. Algunos no abren la boca para hablar de la creación directamente, pero la evolución es algo que está desacreditado. El reportaje que se leía o salió es que científicos de la Agencia cosmológica europea, hay un telescopio que ellos tienen muy, muy sofisticado en Chile, y desde este telescopio, con ciertos patrones de exploración, ellos pudieron descubrir en la constelación de Libra, pudieron descubrir circulando, es decir, orbitando una estrella que ellos han llamado la estrella Gliese 581. Dicen que es una estrella que se parece al Sol de nosotros, nada más que es más pequeña y el Sol este y tiene menos fuerza, es decir, no es tan intenso. Y orbitando a esta estrella llamada Gliese 581, entonces esa, de ellos más o menos conocían esta estrella, la habían mapeado, pues entonces ellos descubrieron este planeta, el cual ellos han llamado Cristenet 581c, el planeta Cristenet 581c, que de ahí de donde viene la palabra cristonita. ¿Recuerda usted de la cristonita del famoso Superman? Bueno, pues es un derivado de esta palabra Cristenet 581c, es el planeta. Y ellos dicen que es un planeta más o menos del tamaño de la Tierra, y ellos sospechan que este planeta pudiese albergar vida porque no es tan gigante como los planetas que ellos han descubierto. Por ejemplo, Júpiter y Saturno son planetas, en el caso del gigante Júpiter, es demasiado grande y demasiado gaseoso como para poder habitar la vida en él. Este planeta, el Cristenet 581c, pues dice que es el tamaño adecuado, es un poquito más grande que la Tierra, unas 20 veces más grande que la Tierra, y está a la distancia perfecta, dicen ellos, de la estrella Gliese 81, que es, si se quiere, el Sol de este planeta. Ellos piensan, por los reportes que están recibiendo del telescopio, que el planeta pudiese ser, es sólido, no es líquido, no es gaseoso, sólido. Entonces ellos tienen que definir, según ellos, si es una roca o también pudiese ser un pedazo de hielo. Esta es la discusión que tienen. Y ellos están muy excited, muy excitados. Ahora bien, ¿cuál es el problema con respecto a la Tierra? Ya ellos están hablando de posibles viajes espaciales en el futuro hacia ese lugar para explorarlo. Mire usted que todavía no terminan de explorar nuestro sistema solar. Todavía no terminan de explorar Marte. Bueno, han llegado con un rover a Marte, pero todavía no han podido enviar seres humanos a Marte, que es nuestro vecino en cuanto a los planetas. Y ya están excited, diciendo, bueno, quizá en el futuro se pueda. El problema es que este planeta, el Cristenet 581c, está fuera de nuestro sistema solar. Lo segundo es que se encuentra a 20 años luz de la Tierra. Un año luz es la velocidad que tomaría a una nave espacial durante un año viajando a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 180 mil millas por segundo, cerca de 300 mil kilómetros por segundo. Es la velocidad que viaja la luz. Le tomaría a esa enorme velocidad, que nadie puede acelerarse esa velocidad, 20 años en llegar a ese lugar. En segundo lugar, eso traduciéndolo en millas serían 120 trillones de millas de la Tierra. Imagínese que usted, para ir a Monterrey en un autobús, se echa 6 a 8 horas, algunos hasta 10 horas para llegar. ¿Se imagina usted Y de aquí a Monterrey hay que unas, diría, 600 millas, 400, 500, 400 millas más o menos. Si de aquí a México DF hay como 600 millas. Entonces, imagínese usted llegar allá a 120 trillones de millas de distancia. Bueno, estamos hablando de fantasías cuando hablamos de esto. No hay tecnología ahorita para que una nave pueda llegar allá. Ahora bien, fuera de esto, vamos al campo espiritual. Y le estoy diciendo todo esto porque este tipo de periodismo, este tipo de ciencia, sale en las noticias. Y claro, las noticias no le van a explicar las cosas como yo se las estoy explicando. Solamente le dan los titulares, le tiran la duda. Ya yo me puedo imaginar el titular noticioso. Pudiese haber otros seres humanos en otro planeta. La ciencia ha descubierto. Y usted, como no hace su investigación, y la información usted la obtiene, y todo lo que le dicen en el canal 45, canal 47, o le dicen en Fox News, o le dicen en CNN, o le dicen en Univision, o le dicen, para usted eso es palabra de Dios. O no lo dijeron en las noticias. Y muchas veces usted no sabe cuál es la agenda que quizá haya detrás. Y los periodistas solamente informan lo que sus fuentes le han dicho. Pero ahí no hay un análisis, como nosotros aquí le estamos analizando esto. Yo lo voy a hacer el análisis espiritual. Entonces, gente que son niños en la fe, gente que por algún tiempo en su iglesia le han hablado de que solamente la tierra está habitada, comienzan a dudar de la doctrina que se le ha enseñado, a dudar de Dios, a dudar de la palabra de Dios, y cuando viene a ver, la fe de muchos se marchita. El planeta lo descubrieron, ahí está. Los científicos no están mintiendo. Está en la galaxia de la constelación de Libra, está alrededor de la estrella Gliese 581, está a 20 años luz de la Tierra, está a 120 trillones de millas de la Tierra. El planeta se llama Cristenet 581c. El planeta se parece a la Tierra. El planeta es un poco más grande que la Tierra y posiblemente pueda albergar agua. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿y a mí qué me va esto? ¿Niega la Biblia esto? Absolutamente no. Número uno, ¿por qué razón? Porque yo dudaría que hubieran seres humanos y que en esos lugares hayan seres vivientes humanos. Yo puedo encontrar en el universo, se puede encontrar ángeles, sí señor, porque el segundo cielo, que es el universo, es habitación angelical. Los ángeles se desplazan por allí, en los lugares celestes. Ángeles de Dios y demonios del diablo, espíritus, se desplazan en los lugares celestes. Por eso hay gente que cuando habla del fenómeno OVNI y del fenómeno UFO, objetos voladores no identificados, el fenómeno OVNI, la gente dice, hermano, pero a fulano se le apareció algo. Hay cosas que son inexplicables. Y la respuesta mía es sí. Hay cosas que vienen del espacio, hay cosas que son inexplicables. Y el punto mío no es si esto que viene del espacio, en una forma inexplicable, realmente venga o no venga. Mi punto es, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen de ello? Y el resumen de esto es que Dios no puede negar su palabra. Vamos a ver lo que Dios ha dicho. Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablan de los cielos en Génesis, en el principio creó Dios los cielos, se está hablando del universo y la tierra. Los cielos. Porque cuando se habla de creación de los cielos, no meramente, aquí no se está refiriendo necesariamente al lugar donde Dios está. al lugar donde habita el trono de Dios. En el principio creó Dios los cielos, se está refiriendo a el universo, que es lo que Pablo le llama el segundo cielo. Ahora yo quiero que usted denote, luego viene específicamente expresada la palabra tierra, los cielos y la tierra. ¿Por qué se habla de la tierra? Sencillamente por el plan específico de Dios con respecto a la tierra. Ahora, habrá otras creaciones tipo hombre en algún otro lugar, lo dudo mucho y le voy a decir por qué. La palabra del Señor dice que toda la creación se ha corrompido. Solamente los ángeles de Dios que se mantuvieron fieles no se han corrompido. Pero una parte de los ángeles incluso se corrompió cuando la rebelión del diablo. Número uno, todo está corrompido, dice la palabra del Señor. Oiga bien. Y número dos, dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, los elementos, la tierra, los cielos, los elementos ardiendo pasarán. Hablando de la destrucción, dice, será destruido los cielos, el universo y la tierra. Ahora bien, vamos a este punto. Número uno, ¿cree usted que Dios es injusto? Usted me va a decir, no, Dios es justo. Ok. Si hubieran otros seres creados, tipo hombre, en algún otro sistema, planeta, constelación o galaxia, oiga bien, y todo el mundo se ha corrompido. Número uno, el pecado de Adán afectó a esos humanoides que supuestamente, estoy hablando en fantasía, esos humanoides que supuestamente estén en otro planeta, la respuesta es no. Entonces, si se destruyen los cielos y la tierra, ¿pagarán ellos por el pecado que no han cometido? Hello. Porque si alguien existe en otro planeta, no está relacionado con el hombre, porque el que se relaciona con el hombre se relaciona de la descendencia de Adán. Le dejo esa para que piense. Número dos. Si hubiese entonces seres en otros planetas que no han pecado con el pecado tipo Adán, entonces en la destrucción del universo, que se va a destruir el universo, anote lo que eso Dios lo dice, entonces destruiría a Dios al que no ha pecado, junto con la destrucción en la tierra del que ha pecado. ¿Se da cuenta? Dios no es injusto. Y en este análisis de pensamiento que yo le estoy llevando a usted, usted puede darse cuenta que solamente si usted analiza en el pensamiento lógico de lo que estamos diciendo, no es lógico entonces, en este único punto, que haya seres tipo humano, como hombre, creación tipo hombre en otros planetas. Tan sencillo como eso. Número dos, nosotros miramos que el hombre se equivoca en muchísimas cosas que el ser humano hace. Todo el tiempo se está equivocando. Y, por ejemplo, yo leí en estos días, se hizo, por ejemplo, hay un mono, un chango, el macao, que los científicos creían, dice, bueno, el macao debe de ser el eslabón perdido entre la evolución del hombre. Aquí viene el punto. Si por ejemplo, este es el punto, si existiera vida en otros planetas, lo que ellos están tratando es demostrar la posibilidad de que la evolución existiera. Y la evolución, la macroevolución, eso no existe. Por ejemplo, en estos días, ya dije, trataron de hacer el genoma humano, el genoma del macao. Hay lo que se llama en la ingeniería genética el genoma humano. Se hizo un mapeo del ser humano de todo el DNA humano en cuanto a su posición de cromosomas, en cuanto al DNA, la posición de la cadena pirina, guanina, timina y purina, timina, guanina y pirimidina. Ahí se le hizo todo el mapeo en el genoma humano. se hizo el mapeo del genoma humano del chimpancé. Y en la posición cromosómica del chimpancé se encontró que el chimpancé es 99% su genoma parecido al hombre, pero en el 1% del mapeo hay diferencia. Por eso el chimpancé es diferente al hombre. Y ellos dijeron, bueno, pues debe haber algún otro chango que debe estar más cercano al hombre para mostrar nuestra teoría. E hicieron el mapeo del macaco. En el mapeo del macaco encontraron que el macaco es 95% cromosomáticamente parecido en el mapeo al genoma del hombre, pero falla en 5%. Y esto desilusionó a los científicos. Dijeron, ¿cuándo vamos a poder demostrar la macroevolución de esta manera? Yo dije, yo creo que esto se lo dije a la iglesia, le dije, miren hermanos, no nos hagamos nosotros payasos. Dios, usted mira que un mono, un chango, se parece mucho a un hombre, se parece a un ser humano. Pero si usted nota, vaya, no se vaya tan lejos, agarre a un burro, a un caballo, a una vaca, agarre a un elefante. Cada uno de estos animales tiene características parecidas a las características del hombre. Cada uno de ellos tiene corazón, tiene sangre, tiene células rojas, tiene células blancas circulando en la sangre, tiene riñones, tiene hígado, tiene estómago. En otras palabras, yo le dije a los hermanos aquella vez, cuando Dios va a crear, es lo mismo que un arquitecto. O es lo mismo que una fábrica de carros. Usted va a la Ford, a la General Motors, a la Toyota. Si usted denota, todos los carros, aunque sean modelos diferentes, tienen un mismo principio. El principio de diseño. Tienen motor, tienen transmisión, tienen llanta. Y el estilo es completamente diferente. Si usted nota, cada animal que usted mira en la tierra, ser viviente, se parece al hombre en algún aspecto. Esto nos habla, antes de negar la existencia de Dios, esto me habla de que hay un ser inteligente que usó como base de diseño. Es lo mismo un arquitecto. Usted puede notar que un arquitecto fulano, casi todos sus edificios se parecen, aunque son diferentes en tamaño, son diferentes en estructura, son diferentes en habitaciones, son diferentes en área de landscaping, pero la base del diseño de es que el arquitecto siempre es la misma. Asimismo, usted puede mirar un pintor. Usted agarra un Goya, o un Botelo, o un qué sé yo, cualquier escultor, pintor. Usted puede darse cuenta, una Frida, la pintora famosa mexicana, tiene el mismo estilo, aunque los cuadros son diferentes. Hay una técnica que se utiliza. Dios en su creación ha utilizado una técnica común, si se quiere, para el universo, las constelaciones, el sol, los planetas, el cielo, la tierra, el hombre y también los animales. Pero eso no implica que necesariamente haya habido evolución. Por eso, al nosotros mirar todo esto, los científicos sin Dios, la gente que no cree en Dios, que no cree en este evangelio, que niega la palabra, miran esto una oportunidad para desacreditar la historia de la creación. Yo que creo en Dios y tengo la mente bien puesta, miro esto como una oportunidad para darme cuenta de la amplitud, conocimiento y sabiduría de Dios. Mire usted, si en este planeta, Cristene 581, se encuentran agua, a mí eso no me extraña que encuentren agua en cualquier otro lugar. ¿Por qué no me extraña que encuentren agua? Porque el agua es una base fundamental de toda la creación de Dios. Eso no me dice nada a mí. Que encuentren química, ciertos elementos químicos que se parecen a la tierra, eso, hermano, a mí no me va, eso no me importa. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen un origen común. Y el origen común viene de Dios. El punto es que Dios limitó, dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó a hombres, a la tierra, y a ángeles para los cielos. Número dos, si nosotros miramos, los animales evolucionan, los animales no evolucionan, no hay macroevolución. Porque Dios ha dicho todo según su género y según su especie. Hay limitaciones genéticas donde un animal no se puede cruzar con otro. Porque si se cruza con otro en una forma natural, el límite de la palabra, según su género, por género y por especie. Las especies no se cruzan porque hay una limitación genética donde no macha. Por eso, si a usted le ponen el corazón de un chango, usted va a rechazar ese corazón porque genéticamente no macha y el cuerpo lo rechaza como si fuera un cuerpo extraño. A usted le ponen un órgano de un animal que no compatible. Ahora dirá usted, bueno, hermano, entonces en la cirugía, el corazón de mandril, le han puesto corazón de mandril a seres humanos y con una alta dosis de inmunosupresores, elementos y medicina para evitar el rechazo, le bajan la defensa a la gente para que el cuerpo no se defienda contra ese órgano que pusieron, pero tarde que temprano viene el rechazo porque hay un límite en lo que Dios ha dicho según su género y según su especie. Espero que esto haya podido ayudarle a entender un poquito esto y que usted no se escandalice cuando oiga estas noticias fantásticas que tratan de tirar por la borda la fe del creyente y la fe suya. Agárrese, porque lo que Dios ha dicho es firme y su palabra no cambia. Somos a Diálogo Pastoral. Mañana estará con nosotros nuestra hermana Cleiri Cruz. Sí, señor, usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano 9426, teléfono a las 7:30 en punto, comenzamos. Si llega más tarde, se lo pierde, 7:30 en punto mañana. El sábado, 7:30 en punto, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde en punto, 9426, teléfono detrás del aeropuerto Hobby. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas ya. La estoy abriendo y estamos ofertados para su pregunta. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, pastor, hablando de esto que ha estado comentando, observando la Biblia, dice en Génesis, dice que Dios hizo un espacio cuando comenzó la creación. No. Y dice que separó las aguas de las aguas. Ajá. Entonces dice que las aguas, las que quedaron bajo el espacio, dijo que se reunieron en un lugar. Okay. Déjeme explicarle esto para que nos entendamos. Dijo que separó las aguas de las aguas y a la separación, arriba, le llamó cielo. Al principio la tierra estaba en una burbuja. Todo era agua, Dios separó. Entonces las aguas, la tierra estaba rodeada de agua por todas partes. Esa fue el agua, esa burbuja se rompió el día del diluvio. Okay, esa fue el agua que cayó el día del diluvio y inundó toda la tierra. La tierra, entonces dice, a la separación de arriba, las aguas de arriba, a la separación le llamó cielo, que era donde están las nubes ahorita de nosotros, y afuera de la atmósfera estaba el agua, y debajo había agua y luego los mares. El día del diluvio esa burbuja se rompió. Okay. Así es, pastor. Entonces, mi opinión acerca de Génesis, porque lo he estado observando desde hace mucho tiempo, es que la mitad del agua que existía, donde Dios comienza todo con el líquido, la mitad queda arriba del espacio, o sea, del universo. Es que acabo de explicarle lo que pasó. No quedó la mitad del agua en el universo. No es observación, hermano. Estoy hablando de la realidad. Cheque la Biblia. La burbuja se rompió, el agua no quedó arriba necesariamente. Bueno, lo que yo observo es que el agua que quedó abajo, porque lo dice muy claramente el Señor, que el agua que quedó abajo la mandó hacia la tierra, dijo, reúnase en un lugar. Es que había agua y para hacer el espacio, entonces hubo lo que se llamó los mares. Antes la tierra estaba completamente inundada y luego se recogió el agua para hacer mar, y la tierra seca son los continentes y las islas, ¿okay? Bueno, okay, hermano, eso nomás me hace Dios ver. Le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo la pregunta, si el nuevo planeta que han descubierto fuera cierto, es cierto. Bueno, sí es cierto, lo descubrieron, el asunto es que no van a encontrar nada. Sí, pero mi pregunta está ahí. Los planetas los nombres de los planetas fueron puestos por Dios. Los planetas, los nombres se los pusimos nosotros. Sí, se los pusimos nosotros. Muchos de los planetas fueron descubiertos en el tiempo de los griegos. Entonces, en la mitología griega, muchos de los dioses griegos llevan nombre de planeta. Por ejemplo, Júpiter es en honor al dios Júpiter. Ajá. Y así, Mercurio en honor a Mercurio, el dios Mercurio. Entonces, tienen nombre de los dioses griegos porque hay una mezcla entre la mitología griega y la cosmología. ¿Ok? Sí, como Koch descubrió el bacilo, entonces fue... Pues, exactamente. Igual que en la medicina, hay síndrome. Por ejemplo, hay lo que se llama el síndrome de Reyes. Señor llamado Reyes descubrió, médico descubrió, eso le ponen el nombre. El olvidado Carlos Finlay que descubrió la fiebre amarilla. La vacuna de Sack, la vacuna de Sabin, todos esos son nombres de científicos, ¿ok? Ok, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas... Y buenas tardes. Dios le guarde. Hermano pastor, Dios le bendiga. Qué bueno que toque ese tema, porque la verdad mucha gente en las iglesias uno ignora acerca de los objetos voladores, o sea, los ovnis. Si le preguntan a algunos en la iglesia, ¿existen los ovnis? Sí existen, sí existen, pero son ángeles caídos, son demonios. Exactamente, y yo creo que a una gente que está diciendo de eso, como anoche a este señor le decía que él hablaba con uno de estos hombres, que algunos los dibujan feos, o sea, claro, que son demonios, y dice que le dijeron que el mundo no se iba a acabar, y que iban a pasar en el 2007 muchas cosas. Bueno, el diablo sabe de la Biblia, parte sabe de la Biblia, el diablo. Sí, pero ahora, mire la mentira, Dios dice que el mundo se va a acabar, y ellos dicen que el mundo no se va a acabar, entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A Dios o a un aparato que se apareció por ahí? Es a un diablo, un demonio, porque más que nada es eso, y una gente está concentrada mirando eso, y que de verdad será cierto, será no, y mucha gente, como decía usted, empieza a dudar, ¿será que de verdad entonces...? Bueno, son armas de desidia de Satanás para engañar a la gente. Bendiga y adelante con su programa. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Amén. Mi pregunta en esta mañana es probable que no se relacione con lo que usted está hablando, pero estaba hablando de lo que no va, con lo de que su cuerpo no lo acepta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿un implante de pechos lo rechaza el cuerpo o no? Bueno, puede rechazarlo, pero un implante de esto generalmente se utiliza un material hipoalérgico. Hay ciertos materiales, y acuérdense que esto no es algo orgánico, sino no son materiales hechos de material sintético que se ha demostrado que no da alergia, que es hipoalérgico. Y como es hipoalérgico, el cuerpo no lo rechaza. Ok, muchas gracias. Oye, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mañana... Clayri Cruz, sí señor. Ay, un fin de semana tremendo, hermano. Va a ser algo maravilloso, esperamos en el Señor. Usted, si no tiene una iglesia donde asistir, venga a Centro Evangélico Cristiano. Viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Puede llamarnos para la dirección de la iglesia. 9426, teléfono detrás del hobby. Teléfono 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, le habla el único... unitario amigo suyo, hermano. Okay. Adelante. Quería saber si puedo asistir mañana a la noche. Si no me va a hacer que me bautice en su nombre, yo te puede venir, ¿ok? Ya le bendiga. Ya le bendiga a usted. Wow. Somos Diálogo Pastoral. Oh, qué hermoso es el Señor. Bueno, somos diálogo, me hizo reír el hermano. Somos diálogo pastoral. Aquí estamos, 713-991-5760. Sí, señor, la línea está libre ahora. Puede seguirnos llamando. Llamada por aquí, buenas. Adelante. Hello. Bueno, ese no quiso hablar conmigo, ese no era mi amigo, entonces. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Entonces, yo estoy un poquito confundida con lo sí, que pero dijo. Pero bájele al radio porque tiene ahí un eco, hermana. Se le repite la voz suya 200 veces atrás. Ok, ya lo apagué. Ok. Una pregunta. Entonces, ¿el diluvio fue antes de la creación? No, señora, ¿cómo va a ser? Primero vino la creación. El problema, le voy a decir lo que es. La tierra, cuando Dios la creó, en los primeros momentos de la creación, la tierra estaba llena de agua por todas partes. Acuérdense que la creación vino en 6 días, llena de agua por todas partes. Y luego en uno de esos días Dios dijo, bueno, hagamos ahora que las aguas se junten, vamos a hacer una expansión de las aguas. Entonces es como si soplara y parte del agua se quedó arriba en las nubes, fuera de la tierra, envolviendo la tierra, y parte del agua se recogió a un lugar. A lo seco se le llamó tierra y a lo mojado se llamó mares. Pero en la parte del agua donde se hizo la burbuja, que es el firmamento, okay, que nosotros llamamos cielo, donde vuelan las aves, esa parte de afuera estaba cubierta de agua. Okay. En el diluvio, esa fue el agua que se rompió. Oh, entonces es yo me confundí porque... Por eso no llovía antes del diluvio, no había necesidad de que lloviera, porque bien, la tierra estaba cubierta de agua, así como la tierra está cubierta de aire por todas partes. La tierra estaba cubierta de agua. Era un ambiente tremendo, una enorme presión que había de oxígeno. Y un ambiente tremendo que había. Oh. En el diluvio, esa agua que cubría, así como las nubes cubren el cielo, estaba cubierta de agua. Eso fue lo que se rompió. Ok, ya comprendo. Entonces me confundí cuando de repente lo oí que dijo, eso era el tiempo, eso pasó con el diluvio. Okay, exacto. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Bye. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Amén. Una pregunta. ¿Qué hay de cierto o no cierto de las personas que sangran de la mano y de los... Eso, mire, eso le voy a decir. La gente puede sudarle las manos. Pero sangrar las manos, mire, en medicina, cuando alguien sangra así espontáneamente, es porque tiene, por ejemplo, el ebola, Zaire, es un virus que hace que se vaya diluyendo, derritiendo los vasos sanguíneos, y la gente sangra por todas partes. Pero esa gente que supuestamente sangra de la mano así y quedan vivos, a mí me luce que ellos mismos se hieren. Y a mí me luce que es algo inventado. Sí, porque dice que sangran cuando viene la Pascua y sangran. Eso es puro cuento. Y si en verdad ocurriera, tiene que ser algo diabólico, porque nadie va a burlarse del sacrificio de Jesucristo. Amén. Okay. Okay, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo dos preguntas, brother, pero primero quiero decir algo. La palabra del Señor dice, fundaste la tierra sobre las aguas, ¿verdad? Bueno, cuando dice fundaste la tierra sobre las aguas, no está diciendo que sencillamente la tierra está flotando en agua. Lo que está diciendo es, el agua es una parte vital de toda la creación. Usted y yo como seres humanos somos entre 70 a 80%, 75% agua. Y las plantas, en un gran porcentaje son agua. El agua es parte vital de la creación. La pregunta es, brother, ¿cuál es la diferencia entre el adúltero y el fornicario? ¿Y qué tiene que ver eso con agua? No, le, lo... Ah, ok. No, que me cambió el tema como cambié de cuarta velocidad reversa sin pararse. Ok, ahí vamos. Dije eso por la pregunta que me hacía. Ok. La señora que... Fornicario, la palabra fornicación viene de la palabra griega porno, porneia. ¿Eh? Fornicación es cualquier aberración sexual. Adulterio es un tipo de fornicación que tiene que ver con infidelidad al cónyuge con el que se ha casado. En otra palabra, no toda fornicación es adulterio, pero todo adulterio es fornicación. O el que está casado comete adulterio. Y fornicación. ¿Por qué? A ver si me entendió. La fornicación tiene que ver con toda aberración sexual. Adulterio es una fornicación, es un tipo de fornicación donde la gente le es infiel al cónyuge, al marido, a la mujer. Eso es adulterio. Adulterio es fornicación, pero no toda la fornicación es adulterio. ¿Se entendió? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios lo bendiga. Amén. Le quería hacer una pregunta médica, pastor. Mire, tengo un problema con mi hijo, que tiene 9 años y todavía se hace pipí en la cama. Bueno, allí cuando eso ocurre, a veces los muchachos tienen problemas psicológicos. A veces hay problemas de aprensión, hay problemas de desestabilidad en el hogar. Hay muchísimas situaciones psicológicas que hacen que los muchachos se orinen en la cama. Eso tiene que llevarlo con su médico y también analizar la situación en el hogar con algún consejero para ver dónde está el problema del miedo, la aprensión y la situación que está pasando en la casa que está afectando al hijo. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. No sé si me podría permitir hacer comentario. A mí me gusta más oír que hablar. Yo todos los días lo oigo, pero casi nunca. Bueno, tiene 30 segundos. Adelante. Ok, cuando hace muchos años yo recibí un estudio acerca de cuando el hombre vivía de 700, 600 años, era porque la Tierra era un invernadero. Antes que se rompiera, esa agua que había en el espacio arriba de la Tierra. Cuando se rompió el diluvio es donde drásticamente fue reducida la... Bueno, eso es una teoría necesariamente. Eso que usted está diciendo es una teoría. Una teoría. Porque no podemos nosotros decir necesariamente es así. Yo mejor prefiero decir la palabra de Dios. Dios ha dicho que él acortaría los años, los días del hombre. Y el propósito por el cual Dios acortó los días, los años del hombre, es para evitarle que el hombre tenga más oportunidad de pecar. Ahora bien, si nosotros vemos el tiempo se va reduciendo drásticamente, y una de las formas por la cual también se reduce el tiempo es por la pecaminosidad y el estilo de vida que el hombre vive. Pero eso es una teoría, pudiese ser cierto, pudiese ser no cierto. Así es como yo lo entendí. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Llamada, buenas. Hello. Adiós. Somos el diálogo pastoral. Mañana comienzan nuestros servicios especiales de fin de semana. Clary Cruz. Ilmida Sala desde Guatemala. Pastor Richard Boy desde San Antonio. Mañana 7:30 de la noche. Sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 teléfono. Tenemos línea libre, usted puede seguirnos llamando. A ver, una más. Buenas. Adelante. Hello. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bájale a la internet, hermana, porque me oigo yo mismo ahí atrás, medio raro. A ver, adelante. Bueno, sí está bien, hermano. Mire, yo le quiero preguntar acerca de... Ya ve que en las noticias ha salido mucho el anuncio de las grasas transfat en los alimentos. Ya ve que en la tabla calórica viene eso. Entonces han dicho que uno tiene que fijarse que las grasas transfat tengan cero. Entonces, ¿qué son esas grasas transfat? Son un tipo de grasas que lo que llama, son unos, bueno, antes de ponerme a hablar de ciertas cosas. Es un tipo de grasa que se ha demostrado que es maligna, que hace daño. La grasa se divide, todo el mundo dice, colesterol, pero ¿a qué le estamos hablando? hay lo que se llama el colesterol y luego hay lo que se llama los triglicéridos, grasa de baja densidad, grasa de alta densidad. Entonces, y ácidos grasos esenciales. Entonces, nosotros necesitamos comer más grasas buenas, si se quiere, que son las grasas, porque las grasas compiten en el cuerpo. Cuando nosotros comemos grasas malas, prácticamente compiten con las grasas buenas, que son las grasas saludables, y nos dañan, nos dan aterosclerosis, nos destapan las arterias y nos hacen problemas. Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay que ver cuáles son los alimentos que contienen ácidos grasos esenciales. Las grasas son necesarias para producir hormonas, para producir ciertos elementos en el cuerpo que necesitamos. Las grasas no son malas. Lo que es mala son ciertas grasas, entre ellos los trans fat y las grasas pesadas y otros tipos de grasas son malas. Entonces, eso hay que evitarlo. Cuando dice trans fat, cero, ¿está correcto? Ese es el problema. Yo creo que ya le expliqué, hermana. Dios me le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Nos quedan unos minutitos y ya nos vamos. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Consuela hoy mi corazón. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, disculpe mi ignorancia, pastor. Ajá. Los dinosaurios, todos esos animales grandes, ¿en qué época de la creación vivieron? Los dinosaurios vivieron junto con el hombre, vaya. El asunto es que la gente de los que creen en la evolución creen que ellos vivieron millones de años antes que la civilización, que el hombre. Los dinosaurios, ahí en Dallas descubrieron huellas de dinosaurios fosilizadas junto con huellas de hombre. Y huellas de hombre sobre huellas de dinosaurios. Lo que nos habla que los hombres y los dinosaurios vivieran juntos. Hay algunos científicos que hablan y dicen que los dinosaurios murieron cuando un meteorito que cayó en Yucatán, México, destruyó todo, gran parte de la Tierra. Otros hablan y dicen que los dinosaurios probablemente murieron con el diluvio. Ándele. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Estoy leyendo la escritura en Isaías 50, 11, me dice que he aquí que todos vosotros estéis juego y os rodeáis de peas. No le entendí nada, hermano. Me está hablando como la lengua muy, muy entrepajosa, muy estropajosa. No le entiendo bien. ¿Qué dice? ¿Qué se refiere peas, la escritura, pastor? ¿Qué se refiere qué? Peas. En el versículo 11 de Isaías. No, es que no le entiendo, hermano. No estoy entendiendo su palabra. Su dicción no la entiendo. ¿A qué se llama qué? Estaba leyendo en donde lo dice la escritura: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Bueno, no entendí eso. Cuando habla, hermano, no le entiendo realmente. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Dios le bendiga. Adelante. Hello. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Con quién hablaba? ¿Cuándo dijo hagamos al hombre? ¿Usted sabe con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban conferenciando. No con los ángeles. Dios no le pide permiso a los ángeles para decir nada. Los ángeles son servidores. Estaba hablando la deidad de Dios. Okay. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice los perros estarán afuera? Los perros, a los malos obreros, a la gente mala. La Biblia dice, y a las malas personas, dice, no le echen los santos a los perros, dice el Nuevo Testamento. No está hablando de perro, animal de cuatro patas, canino. Está refiriendo a gente que se comportan como perros. Y los malos obreros, los malos pastores, la gente que no es fiel a Dios en el ministerio, se le estipula perro en la Biblia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, el hermano preguntaba acerca de las teas. Teas. Hermano, gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, teas. Bueno, tea tiene que ver con fuego.